Me muero de las ganas por estar contigo. Me muero de las ganas de hacerte feliz. Me muero de las ganas, cariñito mío. Me muero de las ganas que digas que sí. Yo te digo, por favor, espera y no vayas tan a la carrera. Yo te digo, por favor, espera y no vayas tan a la carrera. Tu actitud me desespera y me hace tiqui, taqui, tiqui, taqui el corazón. Taqui, taqui, taqui, taqui, taqui el corazón. Me muero.